Ahora sí que sí, esta es la última. Un poquito de suavecito para desintoxicar de todo esto. ¡Vamos al supermercado, chavales! Y nos volveremos a ver. ¡Vamos que nos ataca! ¡Supermercado! Así que sí.